Hola, buenas tardes. Habla Hola. Enzo, empleado acá del sanatorio. Enzo, ¿qué tareas haces? Yo soy recepcionista administrativo. ¿Cuál es el conflicto? Contanos. Nosotros estamos ahora en conflicto, nos deben 6 meses de sueldo, la empresa se borró, las cápitas de PAMI pasaron al municipio, así que la clínica dejó de recibir dinero y el empleador desapareció. No tenemos noticias más de, ni del municipio ni tanto como la empresa. ¿Cómo se venía manejando el sanatorio hasta ahora? El sanatorio es lo único que hacía era internación y de PAMI. Ellos recibían la plata, nos pagaban el 50% del sueldo porque más no podían pagar, según ellos. Estos últimos 3 meses nos pagaban un poco menos de la mitad del sueldo que teníamos que cobrar, o sea, lo que ellos nos ofrecieron para cobrar. ¿Con cuántos pacientes trabaja este sanatorio? El paciente tenía, la clínica tenía 7.800 cápitas, alrededor de un promedio de entre 30 y 40 internados por mes, o sea, por día. Gente internada siempre hubo, o sea, alrededor de esos casi 40 pacientes. ¿Y qué pasó ahora con esos internados? ¿A dónde están? Estos pacientes, al pasar la cápita de PAMI a la órbita municipal, el 1 de julio, se enviaron las ambulancias, se los llevaron al hospital Néstor Kirchner, que es el ex San Carlos, y bueno, al estar saturado el San Carlos, varios pacientes fueron trasladados al hospital Edil. ¿Cuántos profesionales tiene el sanatorio aproximadamente? Aproximadamente son 26 profesionales. ¿Y todas estas personas están sin cobrar o cobrando la mitad del sueldo hace 6 meses? Los profesionales directamente hace 6 meses que no les pagaron más, así que se fueron yendo de a poco y otros están en juicio y en reclamo. ¿Tuvieron algún tipo de diálogo con las autoridades del sanatorio? Sí, hace 3 semanas se acercó el apoderado de la empresa, Ricardo Mingrone, nos dijo que esta semana nos iba a llamar para pagarnos lo que nos debía. Que no vengamos más a trabajar, que esperemos la llamada. O sea, no hubo ninguna carta o documento, nada legal escrito por medio. Claro, todo informal. Era todo informal, solamente vino y lo dijo de palabras. Y bueno, hace 3 semanas que no sabemos nada más del tipo. ¿Y cómo se organizaron los trabajadores? ¿Cómo? ¿Cómo se vienen organizando estas 3 semanas ustedes los trabajadores? Nosotros, bueno, hasta el viernes 31 estuvimos acá, esperando a ver si alguien aparecía. Bueno, el director médico renunció, así que nos quedamos solos y decidimos hacer esta toma y seguir concurriendo al horario de trabajo normal, porque por la parte de la patronal no tuvimos ningún despido, así que. En el caso que ellos dicen, ni siquiera abandono de trabajo, no tenemos nada para contratarlo. Distintos sindicatos que nos vinieron a ofrecer su ayuda, a excepción del sindicato de la sanidad, que hasta el momento nadie se comunicó con nosotros, nadie se acercó. Así que estamos, de parte de nuestro gremio que nos tendría que defender, abandonados. La propuesta que ustedes presentaron al municipio, ¿cuál fue? Presentar al municipio que por los medios que ellos puedan solucionar este problema. Que consigan que la empresa tome, ellos ya dijeron que el Estado no se puede hacer cargo, pero podemos ver sus medios para que este conflicto se solucione, a presionar a la patronal.